realizado por Redpol. Celular 775-19091. Bolo número 1. Bases legales en la investigación de accidentes de tránsito. 1. Constitución Política del Estado. Artículo 251. Define la policía boliviana como fuerza pública, su misión específica en la defensa de la sociedad, la conservación del orden público, el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Menciona que la función policial se ejerce de manera integral, indivisible y bajo mando único. Artículo 252. Establece la dependencia de la policía boliviana a la presidenta o al presidente del Estado por intermedio del ministro de Gobierno. Segunda Ley Orgánica de la Policía Nacional, hoy boliviana. Ley número 734 del 8 de abril de 1985. Artículo 1. Define a la Policía Nacional como una institución fundamental del Estado que cumple funciones de carácter público, esencialmente preventivas y de auxilio. Artículo 2. Establece que la Policía Nacional tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial, centralizada bajo un solo mando y escalafón único. Artículo 7. Enumera las atribuciones de la Policía Nacional, incluyendo la prevención de accidentes y la investigación de delitos y accidentes de tránsito. Tercera Ley Orgánica del Ministerio Público. Ley número 260 del 11 de julio de 2012. Establece la dirección y coordinación de las autoridades encargadas de elaborar diligencias de policía judicial, que estarán dirigidas y coordinadas por el Ministerio Público. Cuarta Ley, 1883, del SOAT, del 25 de junio de 1998. Artículo 37. Establece el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOADE, como obligatorio para todos los propietarios de vehículos automotores en el territorio de la República. Artículo 377. Define el objetivo del seguro, que es la cobertura uniforme y única de los gastos médicos por accidentes y la indemnización por muerte. Artículo 37. Establece el capital asegurado máximo. Artículo 37. Establece la obligatoriedad de portar el certificado de seguro. Artículo 3. Establece la obligatoriedad de contratar el seguro para todos los vehículos motorizados que transiten por las vías públicas del territorio nacional. Artículo 4. Define las excepciones para la obligatoriedad del SOAT. Artículo. Define los vehículos motorizados que no están incluidos en el SOAT. Artículo 6. Define las personas obligadas a contratar el SOAT. Artículo 9. Define la clasificación de riesgo para la contratación del SOAT. Artículo. Define la transferencia de la cobertura del SOAT en caso de transferencia de vehículos. Artículo 17. Establece el aviso del siniestro al asegurador. Artículo 18. Establece el plazo para la indemnización. Artículo 19. Establece la responsabilidad de las entidades aseguradoras en caso de accidentes con múltiples vehículos. Artículo 20. Define el derecho de repetición de la entidad aseguradora. Artículo 26. Establece el pago de indemnizaciones por concepto del SOAT. Artículo 44. Establece la representación del FISO. Artículo 46. Define el sostenimiento del FISO. Artículo 47. Define la supervisión del FISO. Artículo 48. Establece las restricciones del FISO. 5. Decreto Supremo, número 25.785, artículo 3. Define la obligatoriedad de contratar el SOAT para los vehículos motorizados. Sexta Ley Emily, 978, digo te procedimiento penal. Artículo 69 grados. Define la policía judicial como una función de servicio público para la investigación de los delitos. Séptima Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, Ley número 259 de 11 de julio de 2012. Artículo 348. Establece las sanciones para los conductores en estado de ebriedad. Octavo Decreto Supremo, número 1347, 10 de septiembre de 2012. Artículo. Grado 5. Establece el procedimiento de traslado de la persona infractora al centro policial más cercano. Artículo 6 grados. establece el registro en el Registro Nacional de Contravenciones al Consumo de Bebidas Alcohólicas. Artículo 13 grados, establece la prueba de alcoholemia. Artículo 14 grados, establece el grado alcohólico máximo permitido. Artículo 15 grados, establece el procedimiento para la detección de personas en estado de embriaguez. Artículo 16 grados, establece la inhabilitación temporal y suspensión definitiva de la licencia de conducir. Artículo 17 grados, establece las medidas correctivas y socioeducativas. 9. Código Nacional de Tránsito. Los artículos 152 al 159 tratan sobre los accidentes de tránsito. 10. Código Penal. Arnieto 210. Establece la sanción para la conducción peligrosa de vehículos. Artículo 261. Establece las sanciones, reclusión de 1 a 3 años, para el homicidio y lesiones graves o gravísimas en accidentes de tránsito. Artículo 262. Establece la sanción, reclusión 6 meses a 2 años, para la omisión de socorro. 10. Código Civil. Artículo 4. Establece la mayoría de edad y la capacidad de obrar. Artículo 984. Establece la obligación de resarcimiento por hecho ilícito. Artículo 988. Define la responsabilidad de la persona inimputable. Artículo 989. Establece el resarcimiento del daño causado por persona inimputable. Artículo 990. Establece la responsabilidad del padre y la madre, o del tutor. 12. Código. Niña. Niño adolescente, Ley número 548, Ley de 17 de julio de 2014. Artículo 7. Establece la presunción de minoría de edad. Artículo 8. Establece las garantías para las niñas, niños y adolescentes. Artículo 198. Establece la jurisdicción y competencia de la jueza o el juez público en materia de niñez y adolescencia. Bolo número 2. Consideraciones generales. 1. Conceptos de investigación de accidentes de tránsito. Define el accidente de tráfico como un suceso fortuito o eventual que altera el orden de las cosas. Establece que el concepto de accidente de tráfico se extiende a las vías de circulación. Segunda clasificación de los accidentes de tránsito. Criterios de clasificación. Por su situación. Accidentes urbanos, accidentes rurales. Por sus resultados, mortales, con víctimas y con solo daños materiales. Por el número de vehículos implicados, simples, complejos. Tercer término. Define. Colisión, contacto entre dos o más vehículos en movimiento. Choque, contacto entre un vehículo en movimiento y otro estacionado o detenido. Atropello, contacto entre un vehículo en movimiento y un peatón. Vuelco, embarrancamiento. Deslizamiento. Encunetamiento. Salida de la vía. Cuarta. Nomenclatura de daños en la estructura del vehículo. En relación a los vehículos se aplica la siguiente nomenclatura. Abolladura. Hundimiento. Raya de la pintura. Desprendimiento. Rotura. Dobladura. Descuadre. Destrozo, total o parcial. Realizado por Redpol. Celular. 775-19-091. Bolo número 3. Elementos del tránsito factor humano. Mano. 1. Conductor. Persona que controla o maneja un vehículo motorizado en la vía pública, que controla o maneja un vehículo remolcado, o que dirige o maniobra otro vehículo, un animal de silla, de tiro o de arreo de animales. Segundo, peatón. Persona que transita a pie por espacios públicos y o vía pública. Tercer, pasajero. Persona que es transportada por un motorizado. Cuarto. Usuario de la vía. Persona que asume el rol de conductor, pasajero o peatón. 5. Sujeto activo. Usuario de la vía que se encuentra en calidad de conductor de un vehículo motorizado o peatón. Sexto. Sujeto pasivo. Usuario de la vía que asume el rol de pasajero. 7. Aptitudes físicas. Vista. Importancia de la agudeza visual en la conducción. Oído. Importancia de la audición en la conducción. Deficiencias físicas, merma de facultades, articulaciones, exceso de peso, fuerza. 8. Aptitudes psicológicas. Actitudes, importancia de la actitud del conductor en la seguridad vial. Clases y tiempo de reacción. Tipos de reacciones. Reflejas simples, complejas, discriminatorias. Carácter. Importancia del carácter del conductor en la conducción. Drogas y su influencia. Efectos de las drogas en la conducción. 9. Aptitudes técnicas. Capacidad de conducción. Importancia de la capacidad natural, el aprendizaje y la experiencia para la conducción. Observación. Importancia de los buenos hábitos de observación. Pericia. Importancia de la pericia en la conducción y el conocimiento de acciones evasivas. Conocimientos de acción evasiva. Importancia de saber cómo reaccionar ante un peligro para minimizar el daño. Bolo número 4. Factor vehículo o psiar que esti porque polo y si tu culo y eso se te coye cuejo o funio. 1. Condiciones del vehículo y soy o. El vehículo no es el factor principal en los accidentes, pero su diseño y construcción juegan un papel importante en las consecuencias de los accidentes. Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. La introducción de mejoras que hacen más seguros los vehículos no produce la disminución de accidentes. El vehículo es importante en la magnitud de los daños producidos. La determinación de posibles técnicas que pudieran disminuir la seguridad del vehículo accidentado es tarea difícil. Segundo, sistemas del vehículo. Sistema motriz, sistema de transmisión, sistema de suspensión, sistema de dirección, sistema de frenos, sistema eléctrico. Ruedas, partes del vehículo que son más propenso a contribuir a los accidentes. Neumáticos, ruedas, suspensión, dirección, frenos, motor, carrocería, parabrisas, bolo. Número 5. Factor vía. La vía es el elemento material más fijo en la infraestructura vial. Las condiciones de la vía, carreteras, caminos, etc., son fundamentales para la seguridad vial. Se debe considerar el trazado de la vía, la clase de firme, superficie de rodadura, las características de la vía, la señalización. Primera, la vía. Características geométricas de la vía, recta o curva, plano o pendiente, con bermas o con aceras. Plano horizontal, vía que no presenta dificultades ni estorbos. Pendiente, inclinación del eje de la rasante de la vía con relación al plano horizontal. Gradiente, inclinación del eje de la rasante de la vía con relación al plano horizontal. Con peralte, pendiente o sobre elevación transversal hacia el exterior de la curva. Curvas, elementos que intervienen limitando las curvas, dibujo de la curva, visibilidad y estabilidad. Cambios de rasante afectan primordialmente a la visibilidad y las maniobras de adelantamiento. Segunda, capacidad de la vía. Simple, circulación en vías angostas con un solo sentido de circulación. Doble, circulación en vías con dos carriles en doble sentido de circulación. Triple, vías con tres carriles de circulación. Múltiple, vías con más de tres carriles de circulación. Tercera, estructura de la vía. Adoquín, tratamiento de la vía empleando piedras paralelepípedos. Empedrado, superficie tratada con piedra. Concreto, pavimento destinado a soportar las acciones mecánicas de los vehículos. Tierra y ripio, superficie habilitada como vía que no ha tenido ningún tratamiento especial. Cuarto, trazado, configuración geométrica de la vía. Se diferencia en planta y perfil. Se debe considerar la anchura y la división y número de carriles. Intersecciones. Se debe asegurar la seguridad, comodidad e intensidad en las diferentes direcciones. Se debe tener en cuenta la visibilidad, la velocidad y la posición de los vehículos al llegar a un cruce. Quinta, señalización horizontal y vertical. Las señales verticales tienen como objetivo indicar a los usuarios de la vía la forma correcta y segura de transitar. Las señales horizontales se demarcan sobre las vías y carreteras. Se clasifican en señalización preventiva, señalización reglamentaria, señalización informativa, realizado por Redpol. Celular 775-19091. Bolo número 6. Factor condiciones climatológicas. 1. Consideraciones generales. Se deben considerar las condiciones atmosféricas como buen tiempo, calina, neblina, lluvia, nieve, viento, obstáculos visuales y deslumbramiento. Segunda consideración atmosférica. Nieve. Afecta la adherencia de los neumáticos. Reduce la visibilidad. Se deben tomar medidas para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos. Hielo. Hace que la calzada sea sumamente deslizante. Se deben tomar precauciones al conducir en condiciones de hielo. Lluvia. La lluvia hace que la calzada sea deslizante. Se debe extremar la precaución al conducir en condiciones de lluvia. Niebla. Reduce la visibilidad. Se deben utilizar las luces de corto alcance o de cruce. Se debe evitar la luz de largo alcance. Se deben encender las luces antiniebla, si se dispone de ellas. Se debe conducir con precaución. Viento. Puede generar resistencia al conducir. Puede provocar el vuelco del vehículo o su salida de la vía. Se debe reducir la velocidad, corregir las desviaciones y sujetar el volante con firmeza. Tercer, obstáculos visuales. Los obstáculos pueden impedir que el conductor vea otras unidades de tráfico, dispositivos de control o peligros. Obstrucciones visuales parciales. Objetos situados a los lados de la carretera que no ocultan completamente a un vehículo. Obstrucciones visuales verticales. Crestas de las colinas o los puentes. Cambio de rasante. Protuberancia inesperada en un terreno aparentemente llano. Deslumbramiento. Puede cegar al conductor. Bolo número 6. Causas y evolución del accidente de tránsito. 1. Consideraciones generales. El accidente de tránsito es el resultado final de un proceso que se encadenan diversos eventos, condiciones y conductas. Los accidentes son el producto de la conjunción de muchos factores. El factor humano es el que más interviene en los accidentes. Segunda causa. Causa inmediata, directa o basal. Circunstancia que interviene de forma directa en la producción del accidente. Causas mediatas, concurrentes o coadyuvantes. Circunstancias que no producen el accidente, pero coadyuvan a su materialización. Tercera evolución del accidente. Se desarrolla en etapas. Fase de percepción. Comprende desde el punto de percepción posible hasta el punto de conflicto. Fase de decisión. Comprende desde el punto de decisión hasta el punto de conflicto. Fase de conflicto. Comprende desde el punto de conflicto hasta la posición final. Fase de percepción. Punto de percepción posible, PEPP. Punto de percepción real, PPPR. Área de percepción. Fase de decisión. Punto de decisión. Maniobras de evasión. Área de maniobra. Fase de conflicto. Área de conflicto. Punto de conflicto. Posición final. Bolo número 8. Análisis físico-matemático. En la investigación de accidentes de tránsito. 1. La medida. Se utiliza el Sistema Internacional de Unidades. SI. Segundo sistema de unidades. Se reconocen tres sistemas de unidades. SI, sexagesimal y técnico. Tercera, nociones de cálculo vectorial. Magnitud escalar. Se define con un número. Magnitud vectorial. Se define con un número, dirección y sentido. Representación gráfica de un vector. Se utiliza un segmento rectilíneo con una punta de flecha en uno de sus extremos. Operaciones básicas con vectores. Suma y resta. Cuarta, cinemática. Estudio del movimiento. Concepto de movimiento. Se refiere a la variación de la posición o distancia de un cuerpo respecto a otro. Clasificación de los movimientos. Movimiento uniforme. Espacio recorrido, igual en tiempo igual. Movimiento variado. Velocidad no constante. Quinta, dinámica. Estudio del movimiento de los cuerpos, considerando las causas que lo originan o modifican, las fuerzas. Leyes de Newton. Primera ley. Ley de la inercia. Segunda ley. Ley de la dinámica. Tercera ley. Ley de interacción. Fuerza y masa. Fuerza. La fuerza necesaria para producir una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado sobre el cuerpo patrón. Masa. La aceleración producida por un alargamiento determinado del muelle no es la misma en general que la que se tenía en el caso de nuestro cuerpo patrón. Fuerza centrífuga. Tiende a separar un móvil del centro de la curva. Peralte. Diferencia en la elevación de la parte exterior y la interior de una curva en una carretera o vía. Trabajo y energía. Trabajo mecánico. La fuerza realizada cuando un cuerpo se mueve. Concepto de energía. La capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo. Energía cinética. Energía que posee un cuerpo en movimiento. Energía de rozamiento. Energía consumida por un vehículo en movimiento cuando se aplica el sistema de frenado. Tabla de coeficiente de adherencia. Bolo número 9. Etapas en la investigación en accidentes de tránsito. 1. Consideraciones de la intervención policial preventiva en la investigación de accidentes de tránsito. Artículo 293 grados. Define las diligencias preliminares que se realizan cuando se tiene noticia fehaciente de la comisión de un delito de acción pública. Artículo 174, CPP. Establece la obligatoriedad de la policía de custodiar el lugar del hecho, registrarlo y conservar los elementos probatorios. Artículo 179. Establece la competencia del fiscal, juez o tribunal para ordenar la inspección ocular y/o la reconstrucción del hecho. Segunda consideración pericial. Se debe recurrir al auxilio de peritos para determinar el elemento de convicción. La pericia puede ser ordenada de oficio o a petición de partes. Tercera inspección técnica ocular en accidentes de tránsito. Protección del lugar de los hechos. Se deben seguir los siguientes pasos para garantizar la correcta protección del lugar. Se debe acordonar el lugar en tres zonas. Se debe proteger los indicios que estén en peligro de destruirse o modificarse. Observación del lugar de los hechos. Se debe tener en cuenta las condiciones ambientales y realizar una observación minuciosa y meticulosa. Fijación de los indicios. Se debe realizar la fijación de los indicios con el fin de precisar su ubicación, dirección, trayectoria, forma, color, apariencia, etc. Recolección de los indicios. Se deben seguir los siguientes pasos. Se debe designar al personal que va a realizar la recolección. Se deben tomar fotografías de la recolección de los indicios. Se debe tener en cuenta las condiciones de bioseguridad y protección. Se debe priorizar los indicios biológicos. Se deben embalar los indicios correctamente. Embalaje de los indicios recolectados. Se debe guardar, inmovilizar y proteger los indicios en el interior de algún recipiente protector. Etiquetado de los indicios recolectados. Se debe rotular el indicio con la información del lugar de procedencia, la fecha, la hora, la ubicación, la descripción del material, las observaciones, el nombre y el número del investigador que recolectó el indicio. Envío del indicio al centro de almacenamiento. Se debe remitir los indicios al centro de almacenamiento a través de la cadena de custodia. Realizado por Red Pol. Celular 775-19091.